saúdo. Son Laureano, secretario de Comunicación da Unión Comarcal. Quero vos felicitar por a nova emisora que tedes xa en internet, que teades un bo camiño o tempo que dure isto. Unha aperta.